Hoy celebramos la presentación de la Virgen María. Y la verdad es que uno piensa lo duro que tuvo que ser para unos padres el dejar de ver a su hija en casa todos los días y que fuera al templo. ¿Cuánto les debió costar el renunciar a aquello que debían querer sobre todas las cosas del mundo? Pero aunque debía ser una niña, bueno, la más dulce, la más bondadosa, una delicia vivir con ella, sin embargo los padres dijeron, ¿qué es lo más importante? Y lo más importante es hacer lo que Dios quiere. Si el mismo Dios que nos ha dado esta hija nos pide ahora este sacrificio, pues hagámoslo. Dios siempre sabe lo que es mejor. ¿Cuántas veces este mismo sacrificio lo han tenido que hacer tantos padres, con hijos que se iban al seminario, con hijas que se iban a un convento? Pero los planes de Dios siempre son los mejores. Los planes de Dios están diseñados por aquel que nos ama más de lo que nos amamos nosotros mismos. Más todavía. A veces puede parecer una contradicción. Si Dios me ha dado esta hija tan buena, ¿cómo quiero ahora yo que me sacrifique y le deje marchar al templo? Puede parecer una contradicción. Hay gente a veces muy sabia que cree encontrar contradicciones en el mundo contra Dios. Pero en el fondo todo sigue un plan perfecto, un plan sin tacha. Todo Dios lo hace bien, todo. A la Virgen María le debió costar muchísimo dejar a sus padres, pero al final los iba a tener ya para siempre en el cielo. A veces se nos olvida que lo más importante que nos parezca de este mundo, dentro de unos años, no digo ya en el cielo, dentro de unos años nos parecerá nada. Yo una de las cosas que ahora tengo, que han traído unas cajas, son unos tebeos, unos cómics de cuando yo tenía 10 años, 12. Hay incluso algunos de cuando yo tenía 9 años y 8. En aquella época, e incluso tengo algunos de cuando tenía 14, me parecían aquellos cómics lo mejor del mundo. Era lo que me parecía insuperable, lo que nada en este mundo, ni la mejor comida, ni una película, se podía comparar lo que yo disfrutaba con ellos. Sin embargo, hoy día, aquellos de mi colección favorita, los mejores de mi colección favorita, los leo y digo, vaya, ya no me dicen nada. Me acuerdo lo bien que yo me lo pasaba leyéndolos, como los leía una vez y otra, pero ya no me atraen. Muchas cosas que ahora nos parecen muy importantes, después de 20 años, las veremos en su justa medida. Por eso, siempre confiemos en Dios cuando permita un sacrificio. Pues que todos nosotros lo pensemos, que no en el cielo, sino ya aquí en la tierra, la mayor parte de las veces nos daremos cuenta la poca importancia que tenían las cosas que ahora nos parecen de una trascendencia tremenda, y que, vistas así las cosas, no nos alteremos nunca y siempre digamos, Señor, tu voluntad. Y si perdemos esto, lo perdemos. Como Job, desnudo vine al mundo, desnudo volveré a Dios. No necesitamos nada más que Dios mismo.